Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos de Radio Cosmos, soy Esther Letrica y este es el programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hace Ricardo Sánchez con la colaboración de Víctor Vivé y con la mía. El tema de hoy es el planeta Mercurio. Sabemos que la mayoría de los planetas del sistema solar son visibles a simple vista. Brillan porque están iluminados justamente por la luz del Sol. Venus es el más fácil de observar, se lo encuentra muy brillante hacia el oeste al atardecer o en el este antes del amanecer. Aquí en la Argentina lo conocemos como el Lucero. Hay otro planeta, más pequeño, que siempre está cerca del Sol. Es Mercurio, que lo mismo que Venus tiene una órbita interior en el sistema solar y de hecho es el planeta más cercano al Sol. Se lo puede ver como Venus al amanecer o al atardecer, pero como es más pequeño y está más cerca del Sol, es más difícil de observarlo porque además de estar más bajo en el horizonte, el resplandor del Sol o a veces las condiciones atmosféricas hacen difícil su observación, a pesar de que en algunas ocasiones puede llegar a magnitud menos uno. El planeta Mercurio ha sido conocido desde la antigüedad, por lo menos desde el siglo IV antes de Cristo. Y ahora, como orbita el Sol a una distancia media de 3,87 unidades astronómicas, está relativamente cerca de la Tierra. Pero dadas las condiciones que estábamos comentando antes, que se encuentra muy cerca del Sol, nunca se aleja más de 28 grados del Sol, y siempre está muy bajo en el horizonte, las condiciones atmosféricas hacían muy difícil la observación astronómica de los detalles de la superficie de Mercurio. En los años 70, los astrónomos de la NASA proyectaron una sonda espacial cuya misión era visitar Mercurio. Ellos no tenían mapas detallados del planeta, pero habían hecho una evaluación de lo que podían esperar, qué es lo que podían encontrar. El planeta seguramente se iba a parecer mucho a la Luna. Mercurio tiene 4.878 kilómetros de diámetro, por lo que es un 40% mayor en tamaño que la Luna. Y al igual que la Luna, no tendría que tener atmósfera debido a que su gravedad es baja. Como se debe haber enfriado rápidamente, se supone que su corteza tenía que ser muy antigua y por lo tanto estaría muy golpeada por los miles y miles de años de impactos de meteoritos. La nave que se envió a Mercurio se llamó Mariner 10 y fue la primera nave espacial que utilizó la gravedad de otro planeta para lograr impulsarse hacia su objetivo. Llegó a Mercurio, luego de pasar por Venus, en marzo de 1974. Hizo un pasaje a 703 kilómetros de altura de la superficie de Mercurio. Luego siguió su recorrido, orbitó alrededor del Sol y regresó pasando sobre Mercurio a 48.000 kilómetros. En marzo del año 1975 hizo su última pasada a 307 kilómetros de la superficie de Mercurio. Pero debido a la peculiar forma de rotación de Mercurio y a la órbita que tenía la nave, solamente pudo fotografiar el 40% de la superficie del planeta. Mercurio gira alrededor del Sol en una órbita que dura 88 días, pero gira sobre su eje 3 veces cada 2 órbitas. Esto hizo que cuando el Mariner 10 regresaba a Mercurio luego de su primer pasada, Mercurio había dado dos vueltas al Sol y había girado tres veces. Por lo tanto, el lado iluminado de Mercurio era el mismo que cuando había pasado la vez anterior. Cuando hace su última pasada, en marzo de 1975, el planeta había dado tres vueltas más y nuevamente el mismo lado estaba en dirección al Sol. Eso trajo como consecuencia que el Mariner 10 no pudo fotografiar toda la superficie del trameta. De acuerdo a lo que se esperaba, Mercurio tiene una geología parecida a la de la Luna. Está lleno de cráteres de todos tamaños, incluyendo algunos realmente muy grandes. En general, la superficie de Mercurio es una superficie vieja. Pero se observan algunos cráteres más jóvenes y en algunos tenían rayos con eyecciones brillantes, como se puede observar también en algunos cráteres lunares. Pero lo que no se observaba eran las formaciones que llamamos mares en la Luna. El mayor de los cráteres de Mercurio se llama Caloris y está ubicado en la dirección opuesta al Sol cuando Mercurio alcanza el perihelio. Cuando se produjeron los acercamientos del Mariner 10, la mitad del cráter Caloris estaba en la sombra. A pesar de que no pudieron ver la mitad del cráter, pudieron hacer un buen estudio de la mitad iluminada. Caloris es un cráter de impacto, tiene 1.300 kilómetros de diámetro y está rodeado por una muy alta cadena montañosa que alcanza los 3.000 metros de altura. Y eso creó un terreno muy extraño sobre la superficie de Mercurio que hoy en día se conoce como terreno fantástico. Comparándolo nuevamente con la Luna, podemos decir que ese terreno se parece al mar oriental de la Luna. El Caloris se ha ido llenando parcialmente por flujos de lava. ¿Cuál es el origen de esa lava? Hay varias teorías. Puede ser material fundido que se fundió como consecuencia del calor y de la energía desarrollada por el impacto cuando se produjo el cráter. Pero también cabe la posibilidad de que fuera lava que procediera del interior del planeta y que cuando se produjo el impacto se rompió la corteza y eso permitió que la lava fluyera hacia el exterior. Como siempre, nadie se pone muy de acuerdo sobre cómo vino esa lava. Cuando se examinaron con más detalle las fotografías que fue tomando el Mariner, también descubrieron otra cosa que no se encontraba en la Luna. Estos eran unos enormes montañas, así con cortes abruptos, que se llaman acantilados lobulados, y que se supone que se formaron cuando el planeta se enfrió. Al enfriar, el planeta se encogió unos pocos kilómetros, y eso produjo lo que podíamos decir, y sabíamos llamar arrugas en la superficie del planeta. Algunos de estos acantilados son muy altos, tienen hasta 3.000 metros y tienen cientos de kilómetros de longitud. En Mercurio existen dos tipos de llanuras: las llanuras intercráter y las llanuras lisas. Estas llanuras son diferentes a las grandes llanuras de lava que se pueden observar en la Luna. Las llanuras intercráter, según la teoría más popular, se formaron por gigantescos flujos de lava que cubrieron la corteza original poco tiempo antes de que finalizara la etapa de formación de cráteres. Las llanuras lisas, en cambio, son formaciones mucho más jóvenes que son producto del flujo de lava que vino cuando se formó el famoso cráter Caloris. En realidad, la mayoría de este tipo de llanuras están alrededor de ese cráter. Las llanuras de Mercurio son las que permiten a los geólogos suponer cómo fue la formación de este planeta. En una primera etapa de formación planetaria, Mercurio formó una corteza sólida. Sabemos que Mercurio tiene una densidad muy alta. Su densidad es de 5,44 gramos por centímetro cúbico, lo cual indica la presencia de grandes cantidades de metal, a pesar de que su superficie tiene grandes cantidades de silicatos. El Mariner 10 también encontró que Mercurio tenía un campo magnético bastante importante, y eso nos indica que tiene que tener un núcleo metálico fundido. La primera corteza de Mercurio sobrevivió ya que lo cubrieron las llanuras intercráter o los flujos de lava antes de que terminara la fase de craterización. Esa corteza creció con un espesor suficiente para esconder cualquier traza de la segunda etapa de la evolución planetaria, que es la formación de cráteres. Y tampoco hubo un movimiento en la corteza que lograse borrar ese registro. La tercera etapa, el rellenado con lava, empezó poco después de que se produjo el impacto del cráter Caloris y que produjera las llanuras lisas. Estos flujos de lava se supone que duraron poco tiempo, tal vez porque el encogimiento del planeta al enfriarse cerró las fracturas de la corteza a través de las cuales la lava podía alcanzar la superficie, y por lo tanto ese suministro de lava terminó muy rápido. Como el planeta no tenía atmósfera, no hubo rellenado de cráteres con océanos de aguas como podría suceder en otros planetas. Por lo tanto, podemos decir que Mercurio quedó petrificado a mitad de camino de la tercera etapa de la evolución planetaria. La evolución de la superficie de Mercurio ahora está limitada a micrometeoritos o a meteoritos mayores que pueden impactar en el planeta ocasionalmente, y al ciclo lento pero constante de luz y oscuridad. La corteza del planeta es muy gruesa, y a pesar de que su núcleo puede estar fundido, en Mercurio no existen movimientos de placa que puedan romper esa corteza y dejar que se produzcan montañas o que se borren cráteres o que se modifique el aspecto general de la superficie del planeta. El Mariner 10, antes de concluir su misión, en el año 1975, descubrió una tenue atmósfera de helio alrededor de Mercurio. Pero tendremos que esperar a que llegue a Mercurio una nueva sonda que fue lanzada en febrero del año 2004, que se llama Messenger, y que está en estos momentos en viaje hacia ese planeta. Esta nave también va a utilizar la atracción gravitatoria de Venus y de la Tierra para ponerse, alcanzar la órbita de Mercurio. Justamente va a ser un sobrevuelo a la Tierra, dos en Venus, después hará tres sobrevuelos a Mercurio y finalmente entrará en la órbita de Mercurio en el año 2011. Se espera que esté orbitando ese planeta durante un año. Y justamente hoy, que es 5 de junio de 2007, el Messenger está en este momento sobrevolando el planeta Venus a una altura de 338 kilómetros de su superficie. El Messenger está equipado, entre otras cosas, con un altímetro láser que va a medir la altura de la capa de nubes de Venus. La capa de nubes de Venus tiene lo que se llama una ventana en una longitud de onda del espectro que está en el infrarrojo, en una longitud de onda que es aproximadamente la misma que la longitud de onda con la que trabaja este láser, que es 1064 nanómetros. El Messenger, que está equipado con nuevas tecnologías, también aprovechará para calibrar los equipos y probarlos antes de llegar a Mercurio, observando Venus. Tiene una cámara de alta resolución, un conjunto de espectrómetros que van en un rango del infrarrojo a los rayos gamma, un contador de partículas de alta energía y también un magnetómetro. El objetivo de esta parte de la misión en particular es conocer la química de la atmósfera de Venus y cómo las capas altas de la atmósfera interactúan con el viento solar. Venus no tiene un campo magnético que la proteja como la Tierra del viento solar. Entonces, las partículas remueven materia de las capas altas de la atmósfera de Venus y en su interacción con la atmósfera se produce deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, que es hidrógeno pesado. En Venus se encuentran 100 veces más deuterio que en la Tierra. ¿Y cómo se produce ese proceso? Es uno de los objetivos de la misión del Messenger. Esto además sería complementario con los experimentos que ya se están realizando por el Venus Express, que es una misión de la ESA que ya está actualmente orbitando el planeta Venus. Mientras el Messenger continúa su viaje a Mercurio, ya se encuentra en la etapa de desarrollo bastante avanzado un nuevo proyecto cuyo destino va a ser Mercurio, que se llama BepI Colombo. Es un proyecto de la ESA, la Agencia Espacial Europea, y busca conocer más sobre el poderoso campo magnético de Mercurio y también sobre su composición y sobre la densidad del planeta. El lanzamiento está previsto para el año 2011 y la misión terminaría en el 2015. El nombre de esta misión, que puede sonar extraño, BepI Colombo, se le fue dado en honor a un profesor italiano, matemático e ingeniero, que se llamaba Giuseppe Colombo, y BepI es la versión cortita de Giuseppe. Giuseppe Colombo fue el que tuvo la idea de usar la gravedad de Venus para impulsar al Mariner 10 en una órbita solar, ahorrando de esta manera el combustible para alcanzar la misión. Como el proyecto BepI Colombo todavía está en fase de desarrollo, no está definido cómo se va a realizar el proyecto en sus detalles. En un principio estaba previsto que fueran dos las sondas que se enviaran y iban a lanzarse con sendos cohetes rusos. Actualmente se está planeando enviar tres elementos, pero que serían enviados todos juntos en un cohete Ariane. Los componentes se llaman MOP, Mercury Planetary Orbiter, MMO, Mercury Magnetospheric Orbiter, y MSE, Mercury Surface Element. Para conocer más sobre Mercurio, tendremos que esperar que la nave Messenger llegue allí y en marzo del 2011. Por ahora, como para resumir, podemos saber que Mercurio, que lleva ese nombre en honor al dios romano del comercio, se encuentra a una distancia del Sol de 57 millones de kilómetros, orbita con un periodo de 87.97 días terrestres, tiene una órbita excéntrica, su excentricidad es de 0.2, está inclinada con respecto a la eclíptica 7 grados, tiene un periodo de rotación de 58.65 días terrestres y su radio ecuatorial es 2.440 kilómetros. Su masa es solo un 5% de la masa de la Tierra. Su densidad es 5.43 gramos por centímetro cúbico, que es casi la densidad terrestre, que es sería un 98% de la densidad de la Tierra. Su gravedad, dado que es más pequeña que la Tierra, es solo un 38% que la gravedad terrestre. Tiene una tenue atmósfera compuesta de hidrógeno, de helio, de oxígeno, algún rastro de sodio, potasio y algún calcario. El rango de temperaturas en Mercurio varía muchísimo. Pasa de menos 170 grados centígrados, o sea, 170 grados centígrados bajo cero, a temperaturas tan altas como 430 grados centígrados. No se le conocen lunas ni anillos. Como datos significantes en la exploración de Mercurio, podemos decir que en el año 1631 fue observado con el telescopio por Pierre Gassendi desde la Tierra. Recién en el año 1965, los astrónomos descubrieron que el planeta rotaba 3 veces por cada 2 órbitas. Y en el año 1975 fue observado ya de cerca por el Mariner 10, como hemos contado, que lo fotografió en un 40% de su superficie. En el año 1991, los científicos, utilizando telescopios y radares basados en la Tierra, encontraron indicios de hielo en las profundidades de los cráteres que permanecen continuamente en las sombras, en Mercurio. Este es uno de los ítems que va a estudiar la misión, la próxima misión del Messenger. Ya estaba previsto para el año 2004 y la nave ya está en viaje hacia Mercurio. Y existe ya el proyecto que habíamos mencionado de Bepi Colombo, de la ESA, para continuar con la exploración del planeta Mercurio, el primer planeta después del Sol. Esto ha sido todo con hoy. Espero que hayan aprendido algo más sobre nuestro sistema solar y los saludo hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Hola amigos de la astronomía, les habla nuevamente Víctor Vivé de Ushuaia, Tierra del Fuego, para desde el sur explorando el cosmos. Y para comenzar, noticias. Iniciando secuencia. La primera dice lo siguiente: los agujeros negros más solitarios del universo. Los agujeros negros supermasivos en continuo crecimiento en los centros galácticos son comunes incluso en los vacíos cósmicos, las regiones más extrañas y vacías del universo. En un estudio de más de 1000 galaxias vacías, usando datos del explorador del cielo digital Sloan, astrónomos de las universidades de Drexel y Widener anunciaron que el crecimiento de estos monstruosos agujeros negros, con masas de millones a cientos de millones de veces la de nuestro Sol, se encuentran donde las galaxias son poco densas e interactúan muy poco una con otras. Los investigadores también han encontrado que la acreción de materia en estos agujeros negros vacíos es más lenta que en los entornos galácticos más densos. Estos hallazgos arrojan luz sobre la formación de agujeros negros y sus procesos de evolución, demostrando que el entorno afecta a cómo de rápido proceden las galaxias a través de su ciclo evolutivo. La simple presencia de agujeros negros supermasivos crecientes en los puestos fronterizos del universo reta a los actuales modelos teóricos de la estructura, formación y evolución galáctica, explicó Anka Constantine de la Universidad de Drexel, autora principal del artículo enviado a la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Honolulu. Es interesante que veamos agujeros negros galácticos en acreción activa en todas las fases de la evolución de estas regiones poco densas, dijo Constantine. Esto significa que el proceso de crecimiento de los agujeros negros es bastante similar a lo que podría compararse con las zonas más apartadas del país y las regiones urbanas más atestadas del universo. Las regiones vacías, prácticamente sin nada, son campos tridimensionales de cientos de millones de años luz de distancia que llenan la mitad del universo. Solo el 5% de todas las galaxias viven en estas regiones similares a burbujas. El otro 95% de las galaxias viven juntas en comunidades, atestadas en cúmulos, filamentos y muros, las ciudades y los suburbios del universo. Estudiando una porción de 700 millones de años luz de ancho del universo, los investigadores encontraron que el espectro de los centros de las galaxias vacías muestran gases calientes ionizados por la luz emitida por la materia que gira alrededor de los agujeros negros supermasivos. Constantine añade que los agujeros negros de acreción más aislados, no obstante, no son tan activos como los de entornos más poblados, y el combustible parece estar menos disponible para la acreción en los vacíos de las galaxias urbanas. La astrónomo Fiona Hoyle, miembro del equipo del descubrimiento de la Universidad de Widener, añadió: esto es extraño dado que estas apartadas galaxias forman estrellas a una razón mayor que sus homólogos en regiones más densas. Esto significa que hay gran cantidad de combustible, pero no se canaliza de forma eficiente hacia el motor central. La formación de estrellas requiere la presencia de grandes cantidades de gas, y por esto debe haber más que suficiente gas en las galaxias vacías si sus razones de formación estelar son altas, explicó Hoyle. El mayor ratio de acreción observado en las galaxias vacías significa que este gas no está llegando a la región del núcleo donde tiene lugar la acreción. Se piensa que las interacciones con otras galaxias perturban el potencial gravitatorio, lo que desvía algo de gas hacia la región nuclear. Estas interacciones no son tan frecuentes en los vacíos, por lo que el alimento del agujero negro se hace más lento. Estos rudos individuos de los vacíos no necesitan competir con sus vecinos por el combustible, y su ciclo vital es raramente perturbado, apunta Constantine. Por el contrario, la vida es más agitada en las regiones pobladas donde las interacciones galácticas son más frecuentes. Como consecuencia, las galaxias son despojadas de su gas y se envía material hacia su motor central. Esto significa que hay más posibilidades de acreción en los agujeros negros en entornos más urbanos. Por otra parte, a los agujeros negros de galaxias vacías puede llevarles más tiempo a alcanzar la madurez, dada su fase de acreción lenta, lo que podría explicar por qué los agujeros negros más masivos y lentos son menos frecuentes en los vacíos, apunta. Los datos estudiados por Constantine pueden demostrar también que los agujeros negros activos parecen ser más comunes en los vacíos, pero solo entre las galaxias pequeñas, menos masivas, mientras que son menos comunes entre las galaxias más masivas. Esto también da una pista de que el ciclo de vida en el crecimiento del agujero se retrasa y se hace más lento en los vacíos comparado con las regiones más densas. El miembro del equipo del descubrimiento, Michael Bocherley, de Drexel, dijo que es particularmente extraño que los pocos sistemas vacíos de acreción masivos y lentos viven dentro de las subregiones más retiradas, mientras que sus homólogos más urbanos se encuentran en las vecindades más pobladas. Tal vez debido a que los objetos masivos son propensos a reunir material alrededor de ellos, tal proceso de limpieza contribuiría a vaciar el ya enrarecido espacio cercano en vacío, apunta Bocherley. Esto dejaría poco o insuficiente material para la futura formación de otras masivas y brillantes galaxias cercanas. Por contra, en los cúmulos galácticos donde hay gran cantidad de material alrededor, la acreción del material que lo rodea tendría poca diferencia. Estos resultados han sido posibles solo gracias a un reducido número de regiones vacías y galaxias vacías halladas en los datos de la DSDSS-2, la exploración más ambiciosa del universo jamás llevada a cabo, dicen los investigadores. La muestra usada en el análisis que anunciaron hoy, 5 de mayo, ¿no? Esta es una noticia del 5 de mayo, comprende más de 1000 galaxias vacías. Previamente se había estudiado la acreción de los agujeros negros en los centros de las galaxias vacías solo en un puñado de objetos contenidos en una región vacía, el vacío del boyero. Los resultados se detallan en el artículo Active Galactic Nuclei in Void Region, núcleos galácticos activos en regiones vacías, enviado para su publicación en The Astrophysical Journal. Los fondos para este trabajo fueron proporcionados por la NASA a través de la beca NAG5-12243 y la Fundación Nacional de Ciencia a través de la beca AST-507647. Físicos de la Universidad de Missouri, Columbia, dicen que la técnica para probar el campo gravitomagnético es ineficaz. ¡Oh! La existencia del campo gravitomagnético relaciona la teoría de la relatividad general de Einstein con el origen del universo. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein ha fascinado a los físicos y generado un debate sobre el origen del universo y la estructura de objetos como los agujeros negros y estrellas complejas llamadas quasars. Principalmente se ha enfocado el estudio en confirmar la existencia del campo gravitomagnético, así como de las ondas gravitatorias. Un físico de la Universidad de Missouri Columbia argumentó recientemente en un artículo que la interpretación de los resultados del medidor láser lunar, LLR, que se usa para detectar el campo gravitomagnético, es incorrecto debido a que el LLR actualmente no es sensible al gravitomagnetismo y por lo tanto no es efectivo para medirlo. La teoría de la relatividad en general incluye dos campos diferentes, campos estáticos y no estáticos. El campo gravitomagnético es un campo no estático que es importante para la comprensión de la relatividad general y del universo. Si se confirma la existencia del campo gravitomagnético, entonces nuestra comprensión de la relatividad general es correcta y puede usarse para explicar cosas como los chorros de los cuásares y los discos de acreción en los agujeros negros, dijo Sergei Kopeikin, profesor asociado de física de la Facultad de Artes y Ciencias de la MU. La relatividad general explica el origen del universo y esto es importante para toda la humanidad, independientemente de su credo o religión. Todos vivimos en el mismo mundo y debemos comprender este lugar en el que vivimos. Kopeikin dijo que se usaron cuatro técnicas para probar el campo gravitomagnético. La primera, llamada Gravity Probe, que hace unas semanas estuve comentándoles la noticia sobre los resultados, usó un giroscopio en órbita alrededor de la Tierra para medir el campo. Fue patrocinada por la NASA y llevó casi 40 años desarrollarla. Los científicos recientemente llevaron a cabo el experimento y están actualmente analizando los resultados. Un segundo experimento que involucró satélites llamados LAGEOS detectó un campo gravitomagnético con una precisión no superior a un 15%. Un tercer experimento fue desarrollado por Kopeikin y otros científicos en 2001 y usó el interferómetro de línea muy larga para probar el campo gravitomagnético de Júpiter. Este experimento detectó el campo con una precisión aproximada de un 20%. LLR es una técnica de prueba reciente. Implica disparar un rayo láser contra unos espejos llamados retroflectores, situados en la Luna, y medir el viaje de ida y vuelta del rayo de luz. En respuesta a un artículo sobre el LLR, Kopeikin argumentó en una carta publicada en Physical Review Letter que la interpretación de los resultados del LLR son incorrectos. Dice que los análisis de su propia investigación y de la de otros científicos revelan que esta aproximación a la técnica de la LLR no mide lo que se afirma que hace. La técnica de la LLR involucra un procesamiento de datos con dos conjuntos de ecuaciones matemáticas. Uno relacionado con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y otro relacionado con la propagación del rayo desde la Tierra hasta la Luna. Estas ecuaciones pueden escribirse de distintas formas basándose en la libertad de Gauss. La idea de que pueden usarse coordenadas arbitrarias para describir la física gravitatoria. Kopeikin analizó la libertad de Gauss de la técnica LLR y demostró que la manipulación de las ecuaciones matemáticas está provocando que los científicos deriven resultados que no aparecen en los datos. De acuerdo con la teoría de Einstein, solo las cantidades independientes de las coordenadas pueden medirse, dijo Kopeikin. El efecto que los científicos del LLR afirman que es detectable no existe, dado que se desvanece en el marco del observador. las ecuaciones suman hasta cero, no teniendo nada que hacer con los datos reales. Los resultados aparecen de esta forma debido a un control insuficiente de los efectos coordenados en el sofisticado código de computadora usado para el procesamiento numérico de datos del LLR. Necesitamos centrarnos en los efectos físicos reales de la gravedad, no en los efectos matemáticos que dependen exclusivamente de la elección de las coordenadas. También se ha publicado una respuesta del equipo del LLR en Physical Review Letter y argumentan que hay aspectos en la técnica que los hacen creer que sus méritos están justificados. Constelaciones. La semana pasada estuve hablando de la constelación Crux, también llamada Cruz del Sur. Cerca de la misma se encuentra Centauro o Centaurus, que es una extensa constelación al norte de la Cruz del Sur. La mitología dice que Cronos intenta seducir a su sobrina, la ninfa Filira. Ella, para escapar al acoso, se transforma en yegua. Pero Cronos, astutamente, se convierte en caballo y se une a ella. De esta unión nace Quirón, con cuerpo y patas de caballo, torso y brazos de hombre. Quirón, abandonado por sus padres, es adoptado por Apolo y Atenea. Durante algunos festejos, los centauros y Quirón invitan a Hércules a cenar. Se emborrachan y una flecha de Hércules envenenada con la sangre de la hidra hiere a Quirón en el talón. Quirón, al ser inmortal, no muere, pero tampoco puede sanar, y desde ese momento se dedicó al cuidado de los heridos y enfermos, siendo uno de los inventores de la medicina y de la cirugía. Para la observación, tenemos dentro de esta constelación Alfa Centauro o Rigid Centaurus, que es una estrella de magnitud cero. Es la cuarta estrella más brillante del cielo y se encuentra a solo 4,4 años luz de la Tierra. Es un sistema triple cuya estrella secundaria pueden ser resueltas con telescopios de mediana apertura. El tercer componente se denomina Próxima Centaurus, está a 4,2 años luz del Sol. Es una enana café con un veinteavo del diámetro solar y una estrella más cercana a nosotros. Beta Centauri o Hadar, de magnitud 0.6, es la undécima estrella más brillante del cielo. Es una gigante azul con una compañera difícil de observar. Estas dos estrellas, Alfa Centauri y Beta Centauri, son los que forman el llamado puntero que nos permite localizar la pequeña constelación Crux. Gamma Centauri también es una doble visual en este caso. Eta Centauri y Kappa Centauri son dobles con compañeras muy tenues. Y uno de los elementos u objetos a observar más espectaculares es Omega Centauri, o NGC 5139, que es un cúmulo globular visible a ojo desnudo como un parche difuso, y es espectacular con telescopios pequeños y binoculares. Contiene más de 1 millón de estrellas. Y es impresionante observarla cuando se encuentra muy alto en el cielo o en el cenit. Ya me pasó una vez que, tratando de encontrar la galaxia del sombrero, empecé a mover el telescopio a moverlo, y hasta que en un momento me encontré con algo que era impresionante por la cantidad de estrellas que podía distinguir con un pequeño telescopio reflector de 114 milímetros de diámetro de espejo principal. Es decir, que es un telescopio relativamente pequeño. Pero me llamó poderosamente la atención este cúmulo, porque nunca lo había podido ver de esa manera, y resulta que estaba tan alto en el cielo que tenía muy poca atmósfera. La capa de atmósfera es más chica, justo en el cenit. Y en ese momento la atmósfera estaba muy estable y me llegó una grata sorpresa. No pude encontrar en ese momento la galaxia del sombrero, pero sí pude encontrar de casualidad este bello cúmulo globular que recomiendo observar. También dentro de esta constelación podemos encontrar a NGC 5253, que es una galaxia brillante, y NGC 5128, que es una galaxia gigante con magnitud 7, que es además una poderosa fuente de radio llamada Centauro A. Y para terminar, los dejo nuevamente con Martin Gunter y Vaudeville, con su tema Toma mi amor. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que hayan disfrutado de este programa. Les recordamos que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Buena semana y muy buenos cielos para todos. Thank you.